Cordial saludo, compañeros y docente. Bueno, para esta actividad conté con la colaboración del señor Alberto, el cual previamente le informé y le solicité que si habría algún inconveniente en que grabáramos la conversación. El señor se opuso y no permitió registrar su voz, una decisión pues que se debe respetar en pro de la comodidad de la persona, así que me dispuse a tomar apuntes como alternativa. Entonces inicié explicándole los temas referentes a qué son las emociones positivas. Le quise explicar en un lenguaje no muy técnico y le expliqué también al señor Alberto, ya que tiene una instrucción media, es decir, el bachillerato. Entonces, volviendo al tema de las emociones positivas, le mencioné que estas implican sentimientos agradables, las cuales nos proporcionan una motivación para vivir plenamente. Las emociones positivas amortiguan los factores estresantes y permiten una sana elaboración y reflexión de las dificultades. Las emociones positivas son la inteligencia, el humor, la creatividad, el bienestar, la felicidad, la fluidez, la resiliencia y el optimismo. Se pasó a hablar sobre otro tema que es la inteligencia emocional, la cual es la capacidad de reconocer y controlar nuestras emociones y las de otras personas, es decir, expresar lo que sentimos sin herir a los demás. La inteligencia emocional favorece la comunicación intrapersonal e interpersonal. Le aclaré que era la comunicación con uno mismo mediante la reflexión y la comunicación con los demás mediante la interacción. Posteriormente se abordó otro concepto del cual hace referencia a la felicidad. Le expliqué pues al señor Alberto que la felicidad no es una meta, sino un camino el cual se va construyendo a lo largo de la vida. La felicidad no se puede confundir con el placer, debido a que el placer es efímero, es solo un instante, pero la felicidad, por el contrario, es algo constante y duradero. La felicidad también se puede percibir en la simplicidad de las cosas, como por ejemplo cuando, por ejemplo, amanecer con vida, el afecto de la familia, la gratitud, entre otros aspectos, que por el tema de la rutina pasan desapercibidos. Y estos factores hacen parte de la felicidad. Otro tema, el cual fue objeto de diálogo, fue el bienestar, el cual está estrechamente relacionado con la felicidad. El bienestar lo podemos identificar cuando pensamos y sentimos, es decir, cuando analizamos y sacamos las conclusiones de nuestra existencia. En síntesis, el bienestar es cuando encontramos plenitud intrínseca y extrínseca, es decir, interna y externamente en nuestras vidas. Continuando, se abordó el concepto de motivación, el cual se puede definir como una energía o impulso que permite tener periodicidad para alcanzar un objetivo. Para ponerlo en términos más simples, le planteo este ejemplo al señor Alberto. El ejemplo consiste en, digamos, en el ámbito escolar se está realizando un proyecto a nivel individual. Y la docente dice que el mejor proyecto recibirá un premio, el cual consiste en un viaje para conocer, digamos, el parque temático Orlando, Florida, o ir a la Sierra Nevada de Santa Marta. La motivación puede variar y ser subjetiva, es decir, lo que es motivante para una persona, para otra no lo puede ser. Por último, se tocó el tema de la resiliencia. Le expliqué al señor Alberto que la resiliencia es la capacidad que tienen algunas personas para afrontar las adversidades o factores estresantes como el divorcio, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, entre otros. La resiliencia, como mencioné anteriormente, se puede dar en algunas personas, debido a que otra no tiene la misma capacidad de afrontar acontecimientos. Y estas pueden pues entrar en un estado de ansiedad u otra dificultad. Al finalizar esta parte le pregunté al señor Alberto que si tenía alguna duda y él me respondió que no. La otra parte del diálogo consistió en indagar con el señor Alberto sobre cuál es la emoción positiva que él menos presenta. Por supuesto, previamente le había expuesto cuáles eran las emociones positivas, para que él tuviera pues conocimiento de ellas. Él mencionó que la emoción positiva que menos presenta es el humor. Me expresa que carece de esta emoción, justificando que se enfada con facilidad. Después de que el señor Alberto me manifestó la emoción positiva que menos presenta, le expuse la siguiente técnica para potencializar esta emoción. La técnica es el fomento del buen humor. Algunas estrategias podrían ser tener momentos de esparcimiento fuera de la rutina diaria, tener interacción o estar en contacto con las personas con las cuales se siente cómodo, disminuir los estados de enfado mediante ejercicios de respiración. Al finalizar la actividad, le pregunté al señor Alberto cómo se había sentido y le pregunté nuevamente que si tenía alguna duda. Él me responde que la actividad le pareció muy buena y que conoció nuevas palabras y su significado. Posteriormente me dijo que no tenía dudas. En realidad, pues noté que el señor Alberto era un poco introvertido y posiblemente por esta razón no sugirió ninguna cuestión. Yo me mostré con una actitud de amenidad y abierto al diálogo para que la persona se sintiera cómoda. A manera de conclusión, puedo decir que este foro tiene una dinámica muy relevante, ya que la misma permite una óptima apropiación de los conceptos estudiados en las diferentes unidades temáticas de la asignatura. Para aclarar acá algunos términos utilizados, me permito mencionar que las emociones positivas que se expusieron en este trabajo son de la autoría de Alpizar y Salas, 2012, página 54. La técnica de fomento del humor que se abordó en este audio es de autoría de Ortiz Domínguez, 2008, página 59. Los demás conceptos fueron construidos a partir de los conocimientos adquiridos en las unidades del curso. Compañeros y docentes, les agradezco por escuchar mi audio. Espero sus comentarios y sugerencias, los cuales serán recibidos con todo respeto. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche. Jason David Arango Valencia.